Me dijiste eso hace mucho tiempo, pero la señal no estaba esperando para nada. Me dijiste eso ante todo el mundo, pero la señal no estaba solo para apariencias. Te miré a los ojos, la señal se reveló hace mucho tiempo.